Bienvenidos al primer taller de podcast Población y Comunicaciones. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos somos los que vivimos en Tamaulipas y cómo nos comunicamos? ¿No? Entonces te platicaré sobre el tema. Por el 11º Censo General de Población y Vivienda 2000, sabemos que en Tamaulipas vivimos poco más de 2.753.000 habitantes. De acuerdo con la cantidad de población, nuestro estado ocupa el lugar número 13º de la República Mexicana. Poco más de la mitad de la población tamaulipeca somos mujeres y una tercera parte somos jóvenes menores de 15 años. El municipio que tiene más habitantes es Reynosa, le sigue Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico. Y en un estado tan grande y con tantos habitantes, ¿cómo nos podemos comunicar entre las personas? Bueno, para comunicarnos en Tamaulipas contamos con carreteras federales y estatales. Tenemos casi 4.000 kilómetros de carreteras, construidas por el gobierno federal y otras por el gobierno del estado. También podemos viajar a través del ferrocarril, en donde casi son 1.000 kilómetros de vías férreas. Otra manera vendría siendo el avión, en la cual contamos con los aeropuertos de las ciudades de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, así como el de Tampico. También tenemos otra manera de viajar, que es la de por medio de barcos, en la cual tenemos los puertos más importantes, que son en Tampico y Altamira, donde llegan barcos de todo el mundo. También nos comunicamos de otra manera, en la cual utilizamos ciertos aparatos llamados como teléfono, fax, telégrafo y correo, y a eso les llamamos medios de comunicación. Bueno, como actividad para finalizar el primer taller de podcast, te diré una adivinanza. Escúchamelo muy bien para que tú puedas analizar y contestar correctamente. Habla y no tiene boca, oye y no tiene oído, es chiquito y mete ruido, muchas veces se equivoca. ¿Lo escuchaste bien? Te lo repetiré de nuevo. Habla y no tiene boca, oye y no tiene oído, es chiquito y mete ruido, muchas veces se equivoca.